me detengo, yo no me detengo, con Cristo me mantengo, con Cristo me mantengo, yo no me detengo, yo no me detengo, con Cristo me sostengo, con Cristo me sostengo, yo no me detengo, yo no me detengo, con Cristo me mantengo, con Cristo me mantengo, yo no me detengo, yo no me detengo, con Cristo me sostengo, con Cristo me sostengo, yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. Yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. Présteme atención, yo les traigo una combinación, rugiendo con mucha presión. Ángel Cano, explota esta consola pa' que suene esta rola. Aclaro, Jesucristo quien controla. No esté hoy criticando porque esto es positivo, y a lo malo yo le doy negativo. Se siente explosivo porque esto es progresivo. La bendición recibo del que siempre está conmigo. Así que no se me equivoque, yo no pierdo el enfoque. Yo ya tengo un propósito, sacar mi producción. Nombrada mi pasión, será de mucha bendición para toda mi audición. Quien le preste atención, yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. Yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. No te vengo a engañar, yo te vengo a edificar, y a mi Cristo poderlo exaltar. No te metas a la mar si tú no puedes nadar. Ten cuidado y te vayas a ahogar por lo que tú vayas a hablar. Yo te quiero explicar que no soy farsante, tampoco ignorante. Si yo no te parezco, ten cuidado con el almirante, porque quizá va adelante y me siento bien campante, porque vengo de un gigante. Eso es lo importante, no te suena interesante lo que acabo de explicarte. Que todo el mundo cante, Jesucristo va adelante, es el comandante, el único. Yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. Yo no me detengo por nada del mundo, seguiré rugiendo como un león. Yo no me detengo, con Cristo me sostengo y con Cristo me mantengo. La coraza yo la tengo, yo rujo con presión porque yo soy un león. Y nadie me detiene porque Cristo me sostiene. Yo llevo este mensaje de norte a sur, de este o al oeste, aunque a mí me cueste día a día. Seré fuerte y guerrero hasta la muerte, metiendo la lírica masiva pa' que el mundo la reciba. Dicen mi hermano, lucha por tu sueño y que nadie te detenga, que Cristo te mantenga, de su mano te sostenga. Pero pide dirección pa' que fluya demasiada bendición. Definitivamente, mi gente, yo no pierdo mi enfoque, y no se me equivoque, ¿me entiende? Escuche mi hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Futurísticamente hablando, estos fueron W, el Ayo escogido, y AC Records. Pasión por Cristo, una dinastía.